Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Radio Anime Nexus presenta, en conjunto con Escala Alternativa, el programa 100 discos esenciales de la década pasada. Un viaje a través de 100 obras importantes de la música de 2000 a 2009. Conducido por tu anfitrión y amigo, Sander. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de su podcast 100 discos esenciales de la década pasada, conducido por su anfitrión y amigo Sander, quien los saluda a todos ustedes donde sea que se encuentren. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Haciendo una recapitulación un tanto rápida de lo que llevamos hasta este momento en la serie, tenemos balada rock. Tuvimos punk rock, tuvimos bossa nova, tuvimos jazz, dead jazz para ser más específicos. El día de hoy a lo mejor tenemos música un tanto más, puede decirse, ordinaria. Como les comentaba anteriormente, vale mucho para mí también el que esté bien hecha, no solo que sea original. Y en el caso del álbum que vamos a traer el día de hoy, esta es, creo yo, una de sus mejores características. ¿Qué les traemos en esta ocasión? Bueno, siéntense y escuchen el previo. Larguito un tanto este previo, casi como opening de anime. 1 minuto 25 segundos, pero vaya, ¿les gustó lo que escucharon, sí o no? Algunos, estos sonidos ya se les habrán hecho bastante, bastante familiares. Bueno, es el álbum Morning View del grupo Incubus. Un grupo de rock norteamericano. De la provincia de Calabasas, en el estado de California. Disco lanzado en 2001. Que Incubus en general, disculpen, Incubus en general es una banda que maneja un estilo, o al menos en este álbum manejó un estilo muy funk rock, una alternativa a bandas como Red Hot Chili Peppers, tiene la particularidad de que sus letras son más introspectivas, a lo mejor, que las de otro grupo también insignia del funk rock. Estoy hablando, por supuesto, de Rage Against the Machine. Este álbum nos trae, vaya, nos lleva por un viaje de distintos sonidos, distintos arreglos, unas composiciones donde se mueve muy bien la guitarra para dar paso a las distintas secciones de la canción, como un puente, como un coro, entre los versos. Disculpen, en general, un disco muy muy bueno. Yo estoy muy emocionado de traerles este álbum porque le tengo mucho cariño. 2001 era ya cuando estaba por allá de mi cuarto, quinto semestre de preparatoria, y fue, digamos, el año en donde yo ya empecé a identificar más esos grupos como fan de la música, a los que yo decía, a estos güeyes yo los quiero seguir porque me gusta mucho cómo hacen su música, me gusta mucho cómo suena. E Incubus, con su tercer y cuarto trabajo, Make Yourself, de 1999, donde vienen temas que algunos ya conocen, que a algunos se les hacen clásicos, como Make Yourself, okay, el tema de que le da nombre al disco, ¿no? Pardon Me, Stellar, y sobre todo la multiaclamada Drive. Me hicieron ponerle mucha atención a su sonido. Y en Morning View, para mí es donde se consolidaron ya como una banda cuyo sonido me pareció bastante bueno, muy interesante. Disculpen, estoy nada más medio raspando la garganta, entonces permítame un traguito de agua y ya regreso con ustedes. Disculpen. Como les comentaba, yo empecé a escuchar a Incubus, a lo mejor igual que la mayoría, con su tercer disco Make Yourself, del 99. Un disco también con muchos sonidos muy muy interesantes. En Morning View, a mi parecer, ya consolidan lo que viene siendo este nuevo giro en su estilo, porque en sí Incubus es una banda que data desde 1995, este 2015 cumplen ya 20 años con su álbum Fungus Among Us. En 1997 sacaron también su disco Science. Tenían a lo mejor un enfoque, un acercamiento más, digamos, lo crudo al aspecto funk rock. En Make Yourself y en Morning View ya empiezan a meter más más elementos distintos que hacen, a mi parecer, muy muy bueno, muy muy disfrutable la música que hacen. Incubus era una de esas bandas que yo escuchaba, que me gustaba escuchar todavía cuando MTV era un canal dedicado propiamente a música. Uf. ¿Hace cuánto no vemos a MTV darle el espacio a la música que realmente merece? Este era una década donde todavía había top tens diarios, donde había bloques por género musical. Si te quedabas a lo mejor hasta la madrugada, escuchabas algunos grupos, algunos artistas que no era habituales escucharlos. Tenía sus bloques alternativos, sus bloques indie. MTV era, digamos, mi canal de facto. para cuando me levantaba en la mañana, me ponía la ropa, iba a la escuela. Fue gracias a MTV que conocí muchos grupos interesantes. Algunos ya los tendremos todavía por aquí. MTV me vendió muchos discos también, siendo uno de ellos el primer ejemplo que pondremos sobre la mesa y en el transcurso de la serie. Entonces, son muchos recuerdos muy bonitos que yo guardo con mucho aprecio de aquellos días donde era un chamaco, un chilpayate preparatoriano. El día de hoy les traigo, al menos en el aspecto musical, uno de ellos, que es este álbum traído a ustedes por esta magnífica, magnífica banda de Calabasas, California, en Estados Unidos. No es choro, no es broma, así es como se llama el lugar de donde vienen, Calabasas, California. Compuesto en aquel entonces por Brandon Boyd en vocales y percusiones, por Mike Einziger en la guitarra, también de repente ayuda con los coros, que tiene también sus momentos en los que toca piano. En este álbum no es el caso, ¿no? José Pasillas, un baterista de ascendencia mexicana. Chris Kilmore en las tornamesas y los teclados. Y Morning View fue el último disco donde se contó con la participación del bajista Alex Kautnich. Un bajista que en algunas de las canciones, ya las escucharemos, se da a notar como el elemento más importante de la composición. Vamos a empezar escuchando uno de los sencillos del disco. No estoy seguro si fue el primero o el segundo. El tema Nice to Know You. Con una entrada donde ya vemos la importancia que le da la banda al scratching de los discos en sus composiciones. Esa es la entrada del tema. Y algo también que me gusta en Incubus y en este disco, como el precoro y el puente tienen armonías de guitarra muy muy muy interesantes. El coro de Nice to Know You es bastante pegajoso, es sencillo. Entonces fue una buena elección como uno de los temas promocionales del disco. Seguimos con otro sencillo, en esta ocasión radial, el tema Circles, con un riff de guitarra reminiscente a los mejores tiempos de Tom Morello, cortesía de Mike Ratzinger, muy muy buen guitarrista, como se da a mostrar en este álbum. Me gusta también los breakbeats de la batería en el precoro. Es un elemento que me parece interesante, que le da una pizca de, digamos, de vuelve el tema un poco un tanto impredecible, y eso a mí me gusta bastante. Circles, digo, también es uno de mis temas favoritos del disco. Vamos a escucharlos entonces. Les repito, Nice to Know You, el primer tema del disco, y después continuamos con Circles en este quinto episodio que traemos para ustedes de 100 discos esenciales de la década pasada, cortesía de Escala Alternativa, en conjunto con Radio Anime Nexus. La número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, ya regresamos. Thank you. Y bueno, después de estos dos temas que escuchamos, Nice to Know You y Circles, regresamos con más canciones de este álbum Morning View de Incubus, lanzado en 2001. Sigue el primer sencillo, a mi parecer el tema más reconocido de esta placa discográfica, Wish You Were Here. Con un muy buen uso del scratchy como recurso para ambientar la canción, unas muy buenas armonías de guitarra en los versos, con una combinación entre guitarra eléctrica y acústica, y algo que me parece pues importante también es que esta es una de las canciones en las cuales el vocalista Brandon Boyd tiene una voz más melodiosa, melódica. Para quienes no lo sabían, para quienes no estuvieran así como que muy informados, Incubus es una banda que empezó a ser clasificada como New Metal justamente por allá de finales de los 90s, principios del 2000, cuando el género estaba en boom, junto con grupos como Papa Roach, como Crazy Town, como Limp Bizkit, como Korn. Consideraban a Incubus de esta misma camada. A mi parecer, los temas de Incubus son bastante, bastante más diferentes, más complejos, con donde se apoyan más precisamente en la capacidad de los instrumentistas para hacer las canciones. Las voces de Brandon Boyd, esta es una de las razones también por las cuales se clasificaban, porque la voz era así como que rapidona, llegaba como que a rapear en los versos. En este caso no es así, es una voz que acompaña perfectamente a la guitarra. Nos vamos después con Just a Face. Un tema que también me gusta, es un tanto distinto. Tiene una ambientación con sonidos de música electrónica. Y suele ser es más lenta, de hecho, que los tres temas anteriores. La razón por la cual es un tanto diferente esta canción es que casi todo el tema es cantado en el mismo tono. No es un tema estructural, no tiene coro, verso, coro, verso, coro, verso. No, o sea, se canta, digamos, de manera sobre una misma base, de manera así normal, y luego pum, llega el último coro y sube de intensidad. Me gustó la variación que le hicieron. Incubus nos traen Morning View, 13 temas, así que para mantener la paridad en los bloques vamos a tener uno de tres y será este. Entonces la quinta canción se llama 11 AM, con una guitarra funk donde se notan más las influencias de esas bandas funk rockeras en Incubus. Combinan una vez más guitarra acústica y eléctrica. Me gusta porque eso le da más cuerpo a la canción, hace que suene más completa. Y luego hay unos pequeños arreglos orquestales en el último coro, lo cual le da pues también su tonada de su toque, su punto de complejidad. Vámonos con estos tres temas entonces: Wish You Were Here, Just a Face, 11 AM. No se nos olvide, estamos en el quinto episodio, ya quinto, cabrón, se nos va como de madrazo esto. Quinto episodio de la serie 100 discos esenciales de la década pasada, 2000 a 2009. Estamos en Morning View de Incubus, cortesía de Escala Alternativa y Radio Anime Nexus. Paren esa oreja que ya regresamos. fizzy water, and you were shaking me up. You are a fingernail running down the chalkboard. I thought I left in third grade. Now my only consolation is that this could not last forever, even though you're singing and thinking how well you've got it made. Temporaryism has been the back plague and the Jesus of our age. I know that I sound opinionated, maybe biased and quite possibly jaded, but sooner than later they'll be throwing quarters at you on stage. Who are you? Come without. Ok, un pequeño dato a lo mejor para los que quieran saber. La música de fondo que estamos escuchando es del soundtrack del videojuego Gundemonium Recollection. Un shooter algo interesante, ya que combina chicas mágicas con elementos western. De hecho, la música que hemos escuchado hasta el momento, si le han puesto atención, tiene esos toques, ¿no? Esos toques del oeste, con sintetizadores, con música, con arreglos electrónicos. El soundtrack está coquetón, está movidón. Ahí para quienes lo quieran checar, está en Steam, en Desiura. Y no sé si hay página donde se pueda vender, donde lo vendan libre de DRM. Ahí está el dato. Regresando al tema que nos atañe, que es este álbum Morning View del grupo Incubus, lanzado en 2001. Llegamos así de la nada y bien, pum. Che, rápido, casi a lo que es la mitad del disco. Les traemos dos temas en esta ocasión. Blood on the Ground es un tema fuerte de sonido. El coro está pegajoso, de hecho empieza el tema con el coro. Está bastante bueno. Dice: no quiero hablarte, ya no quiero hablarte más, temo lo que te pueda decir. Y en esta canción, Blood on the Ground, también vemos mejor las capacidades de Brandon Boyd para sus vocales, así en al estilo rap, ¿no? Es la canción que tiene uno de los arreglos vocales más complejos, creo yo. Buena canción. Después nos vamos con una canción que se llama México. No es broma, no es choro. El tema se llama México. Una canción hecha 100% por guitarra acústica. Es una como canción para decir adiós, ¿no? Es una canción para reclamarle a alguien, pues oye, cabrón, ¿por qué piensas nada más en ti? Una canción que tiene unas líneas así, que tiene unas líneas de tipo, más bien líneas que describen lo complicada que puede ser una relación. No necesariamente de pareja, sino una relación interpersonal, ¿no? Nos dice cosas así como, en estilo, viste que estaba mal y no hiciste nada. Viste que estaba bien y me pasaste a fregar. El nombre de la canción, México, pues va en el coro, ¿no? Que dice: yo agarro el último tren a México y me pelo, me largo de aquí. Como diría Killer Pollo, no te quiero volver a ver. Killer Pollo, ¿alguien se acuerda de esas pinches animaciones? Todas así de con dibujos bien cajetos, guiones, historias que realmente no tienen ningún pinche sentido. No, era la onda Killer Pollo. Uno más de mis recuerdos random y sin ningún sentido de mi adolescencia. Traído a ustedes también cortesía de este podcast. Lo más importante, como siempre les digo, como sabemos todos, es el aspecto musical, ¿no? Entonces vamos allá, ya dejemos de decir estupideces. Escuchemos Blood on the Ground y México. Temas de la disco Morning View, el grupo Incubus, lanzado en 2001. ¿Qué es lo que tenemos en este episodio de 100 discos esenciales de la década pasada? Para En Esa Oreja, que ya regresamos. Anymore. I'm afraid of what I might say. tried everything I could within all my power. 2 weeks and 1 hour I slaved, and now I've got nothing to show. Oh, if only you grow taller than a brick wall. From now on, gonna start holding my breath when you come around and you flex and be grin. Cause something inside me has said more than twice that breathing this air beats breathing you. Hello, I wanna talk to you anymore. I'm afraid of what I might say. Bite my tongue every time you come around. Cause blood in my mouth beats blood on the ground. Hand over my mouth, I'm earning the right to my silence and quiet discerning between ego and timing. Good judgment is once again proving to me that it's still worth its weight in gold. From now on, I'm gonna be so much more wary when you start to speak. I'm all warm but starts to boil. Seeing you is like pulling teeth, and hearing your voice is like doing tin still kept your hand over my mouth. You could feel me seething. You just turned your nose up in the air. En entrar andaba echándome un traguito de agua. Ya saben que esto de la voz rasposa no se oye chido aquí en los podcasts. Escuchamos Blood on the Ground en México. Les recuerdo, estamos escuchando el álbum Morning View de Incubus en este podcast, en esta serie 100 discos esenciales de la década pasada. Vámonos con los temas 8 y 9. Warning y Echo. Warning fue otro sencillo del disco. Tiene una buena letra. Es una letra del tipo aprecia la vida. Vívela. Vívela como tú creas que es correcto. Vívela como debe de ser. No puedo así con esta maldita garganta, permítanme. Ay, disculpen. Sí, la garganta la traigo así un tanto con problemitas. Les comentaba yo de la letra de Warning. Es una buena letra, es una letra positiva, es una letra que anima. el tema en sí, el video también está enfocado a ese objetivo, ¿no? A tratar de hacerle entender al escucha. ¿No sabes qué? Vive la vida, ¿no? Así de simple, sencillamente. Me parece sorprendente como un mensaje tan sencillo depende mucho de la manera siempre en la que lo das. Porque obviamente esta no es la primera canción, pero en esta canción suena bien. ¿Por qué? Por la música, por la voz. Es un mensaje que se oye tan complejo, tan profundo, o tan hueco y tan superficial, como la misma música te lo hace entender. Entonces, no sé. No creo que si escuchamos a una banda como Incubus no le vamos a dar el mismo peso a su mensaje que si lo escuchamos a lo mejor en una canción de Mr. Lord Sir Frank Sinatra. Mucho menos si lo escuchamos en voces de gente como Kesha, por ejemplo, ¿no? O de Katy Perry. Entonces tiene mucho que ver también la manera en la que entregas el mensaje. Me parece que Incubus lo hace bastante bien. Un buen riff de guitarra. No es continuo. Los versos. Es un riff, sí, digamos, distorsionado, pero que va por partes. Ya ustedes lo escucharán ahorita, a ver si me voy a entender bien. Y pues por supuesto con unos sonidos ahí un tanto electrónicos, tornamesa, sonido de teclado, que se oye así en los versos, sobre todo, que se oye muy muy bien para acompañar a la voz. Y la siguiente canción, que se llama Echo, tiene algo bastante bastante especial, que son sonidos orientales. No sé exactamente cómo o por qué, pero se apoyaron bastante en este tipo de sonidos, este tipo de, pues sí, de ritmo, no sé, no, es que no son ritmos, son propiamente sonidos, en, no solo en este tema, sino por ahí en algún otro, otros dos en el disco, ya los escucharemos más adelante. Eso es lo que nos trae a continuación el bloque de canciones que forman parte del álbum Morning View. Warning y Echo. Estamos escuchando 100 discos esenciales de la década pasada, solo aquí por Escala Alternativa, en conjunto con Radio Anime Nexus. Para en esa oreja, que ya regresamos. She knew floating in this cosmic jacuzzi. We are like frogs oblivious. You should. Regresamos después de estos dos temas aquí a este episodio de 100 discos esenciales de la década pasada. Ya vamos en el tema número 10 del disco. Vamos a escuchar Have You Ever, una canción donde se vuelve a notar las influencias funk rock mejor que en quizá otros temas, con un ritmo interesante, un ritmo de tripletes. ¿A qué me refiero con triplete? Bueno, la música regularmente se compone de compases de 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A lo mejor más rápido para punk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Algo más lento. 1, 2, 3. Bueno, en este caso son compases de 3. Me refiero, son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así como la clásica canción de vals. Digo, solo estoy haciendo dibujando algún paralelo, ¿no? Con un ritmo, pero no tiene nada que ver esta rola, ¿no? Es total y completamente funk rock. Un ritmo diferente. Buen tema. Y después el que para mí es el tema más interesante del disco. El mejor compuesto, el mejor hecho. No es mi favorito es como les comentaba, está entre Circles y Wish You Were Here, pero acepto que este tema es el mejor hecho del disco. Are You In es otro sencillo, también con su video, sonó bastante también por allá de 2001 2002. Me gusta bastante esta canción, tiene un muy buen arreglo de bajo aquí, precisamente el bajista Al Scoutnish se destapa realmente. Hace lo que hace con el instrumento, lo hace de manera impecable, lo hace muy muy bien. La guitarra da un paso al costado para dejar permitir que el bajo tome la batuta de la canción. No solo en ritmo, sino también en sonido. Es una guitarra tranquila. Una guitarra muy discreta. Entonces, eso me gusta de Mike Ainsinger, el guitarrista de Incubus. Su inteligencia para poner su instrumento dentro de una composición. Este tema creo que también es un muy buen ejemplo. Vamos a escucharlos entonces. Have You Ever, Are You In. Los dos temas que tenemos a continuación, número 10 y 11. Y después regresamos con el cierre de este álbum, Morning View, de Incubus. Aquí en este podcast de 100 discos esenciales. Paren esa oreja. Ya regresamos. después de ese temazo que fue Are You In, vamos cerrando el disco con las últimas dos canciones del mismo, Under My Umbrella y Aqueous Transmission. Under My Umbrella, les comento, no es el tema de Rihanna. Es un tema funk rock con unos sonidos ambientales bastante, bastante buenos, sobre todo en los versos. Este es un sonido a lo mejor que va un tantillo más rápido, más agresivo por las notas que se utilizan en el mismo. Y lo que hace es como que deja la nota un tanto alta para que llegue el tercer tema de un giro de 180 grados y se cierre el álbum en una nota muy tranquila, en una nota total y completamente impredecible. Aqueous Transmission, un arreglo con sonidos completamente orientales. Eso les comentaba, Echo no es el único que echa mano de este recurso. Aqueous Transmission es un tema hecho 100% alrededor de estos sonidos. Es también el tema más largo del disco, que va como más allá de 6 minutos, tirándole a 7. Es un cierre impredecible, pero por eso mismo para mí es un cierre interesante. Es una buena manera de darle el carpetazo a esta placa discográfica. Sin más ni más, vamos a escuchar estos dos temas, Under My Umbrella y Aqueous Transmission de Incubus, los últimos dos temas del álbum Morning View que lanzaron en 2001. Lo traemos aquí como parte de la serie 100 discos esenciales de la década pasada, un podcast traído a ustedes por Escala Alternativa, a través y en exclusiva de Radio Anime Nexus. Ya regresamos. face up on the floor of my vessel. I marvel at the stars and feel my heart overflow. Further down. Pues regresamos con ustedes, muchachos, después de escuchar estos dos temas, ya nada más para darle el carpetazo, para cerrar los episodios, cabrón, ¿no? El episodio del día de hoy. Espero les haya gustado este recuerdo de mi adolescencia que les traje a todos ustedes. Un total y completo, a mi muy personal punto de vista, señor discazo. Con algunas variantes, con ritmos interesantes, con buenas ejecuciones. Es un disco que jamás va a estar a la par de, a lo mejor, lo que sean otras joyas quizá mucho más grandes. Ya luego lo estaremos escuchando. No tan complejo, pero esa me parece es su mejor encanto. Es un disco que no pretende nada. Esta es nuestra música, este es nuestro mensaje, aquí lo tienes. Eso es lo que nos da Incubus en este cuarto material discográfico, Morning View. No sé ustedes, a mí me parece que fue muy, muy bien entregado. Yo de mi parte, de momento no tengo nada más que decirles. Espero que terminen de pasar un muy bonito día. Muchas gracias de nuevo a todos por los que están escuchando los podcasts. Gracias a todos los que le están poniendo atención, los que están siguiendo la serie. Quizá y en algún momento ustedes van a encontrar alguno de sus discos favoritos que formen parte del mismo. Ya más adelante iremos viendo cuáles son, ¿verdad? Recuerden, esto es una sorpresa. El disco en sí que se va a traer en los episodios es una total y completa sorpresa. Ahora sí que hasta que se anuncie, hasta que se publique oficialmente el podcast. Les recuerdo a todos ustedes, pueden seguir esta serie 100 discos esenciales de la década pasada. Los episodios que ya se hayan llevado a cabo los pueden encontrar en los foros de Anime Nexus o publicados en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes ahí llegan, ustedes piden unirse y yo con gusto los acepto, los agrego. Platicamos, compartimos sonidos, compartimos ahí conocimiento de música, de lo que escuchamos, de lo que queremos escuchar, porque también ese grupo es el que utilizo yo para mi programa en la radio, que se llama precisamente Escala Alternativa. Un programa que es traído a todos ustedes los domingos a las 7 de la noche, hora del tiempo de México. Si quieren saber exactamente a qué hora se transmite en su país, vean horarios.animenexus.mx y ahí escogen su zona horaria sin ningún problema. Espero entonces les haya gustado este episodio. Sin más ni más, nos escuchamos pronto con el episodio número 6. Yo fui Sander. Esto fue 100 discos esenciales de la década pasada. Este es un proyecto traído a ustedes por Escala Alternativa en conjunto con la número 1. Radio Anime Nexus. La más chingona de toda Latinoamérica. Y nada más. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao.